allá de mi soledad, donde se esconden tus promesas y mis lágrimas. Aprendí palabras sin voz, leyes que ahogan la esperanza de mil súplicas, y el valor que le da vértigo a la razón cuando la suerte te sorprende. Locura saltar de golpe y sé que no saldrá bien, pero en la vida no hay partida que no se juegue.